Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Hola Internet 2016. Soy Inter. Hola Internet 2016. Soy Net. Y bueno, estamos aquí en modo resaca de Año Nuevo. Pero acá estamos. O por lo menos, si no en cuerpo, en alma. Porque es también este Internet 2016. Queremos darte el mensaje que nos da @trecet. Buscad la belleza. Un mensaje que escuchabas. Y buscar la belleza en Internet. Las cosas bellas que se pueden descubrir también en Internet, con la música, con las personas, con muchas cosas que se pueden descubrir y con muchas cosas que se pueden hacer desde las redes. ¿Cómo se llama eso? Internet. Y vamos a hacerte un repaso como lista de la compra-venta tranquilo, sosegado de lo para ver que esperamos ese 2016. No es una lista de Reyes Magos, aunque también lo podría hacer. Para los países que tienen los Reyes Magos. Empezaríamos ahí eso con el Internet móvil de datos, pero la SIM internacional, para no estar cambiando de tarjeta. Ya está bien eso de te vas a otro país, tiene que estar a ver qué tarjeta pillo, que sea más barata, más tal o cual. Ya hay operadores que la están empezando a sacar para América y para Europa, así que a ver si conseguimos que salgan más SIMs de datos internacional. Por un Internet holográfico, a ver si por fin el proyecto del HoloLens de Microsoft o Microsoft nos genera más experiencias con esto y salen más holográficos. Y la experiencia en Internet es totalmente distinta a la que hemos podido o la que estamos pudiendo vivir actualmente con los móviles. El Li-Fi o Li-Fi, ¿eh? Se dice que 100 veces más rápido que el Wi-Fi con sus cosas, ¿eh? De 150 megas por segundo que tiene el Li-Fi a 1 giga por segundo, ¿eh? Y sin el tema de las interferencias, aunque el alcance está ahí desde el momento que está, si está en modo descarga solo. Así que veremos la evolución de ese Li-Fi, ya sabe, el Internet, por las bombillas LED de las casas. Los coches de Google, ¿por fin pondremos mandar a los coches de Google a que nos hagan la compra? Hacemos la compra por Internet, que nos la vaya a buscar el coche de Google, el coche que tengamos googleriano, podría ser, o los diferentes usos que podamos hacer a estos coches sin conductor. Que evidentemente faltará legislación sobre ellos y todo eso, pero que podremos manejar, por ejemplo, desde una app y demás cosas, ¿no? Que podremos manejar a distancia o por lo menos seguir, más que incluso manejar, que habrá más peligro si no estamos manejando con una app y con el wifi, a que lo podamos hacer un seguimiento en remoto de qué está haciendo el coche de Google. O sea, no salga para 2006, pero como lo estamos haciendo aquí, estas cosas pueden que salgan en 2006 o en otro año. La internet satelital, que se convierta en menos cara. Porque existe, y pero también es muy cara. Y evidentemente también nos da la libertad también si nos movemos a otros países de poder contratar esa internet satelital independientemente de dónde nos movamos. Así que por esa internet de satélite, sea Google el que la haga, o sea, y sobre todo si es llevar internet a cualquier parte del mundo, y hasta de la parte y forma gratuita de ciertas partes, nosotros encantados de internet. El Project ARA, los móviles modulares que aprendíamos con nuestro José Jiménez de Internet. ¿Por qué no hacernos esos móviles por pieza y ponerle ya, aunque la cosa va llegando más al tope, el microprocesador, la memoria de almacenamiento interna, todo lo que queramos por partes y como queramos? Y no estar comprando las diferentes versiones de Samsung, por ejemplo, que nos ofrece cada mes. Así que vamos a ver si por fin es el año del Project ARA, que lo lanza también Google. Y en Google nos seguimos moviendo con los Google Maps, pero habrá que meter algo más aparte de las fotos y el coleguita Pepman. Y será esas webcam live, que podamos ver en vivo alguna vez ya. Hay algunas webcam por ahí de otras cosas, pero que a través de Google, pero claro, respetando la privacidad. Porque si ha habido problemas con las fotos y la matrícula de los coches, imagínense con las imágenes en movimiento lo que puede pasar. Así que todo puede pasar, bueno, pero a ver si tenemos esas webcam en vivo. Que podamos seguir algún día para tener el mundo, para tener internet más cerca. Y también en 2007 tendremos las Keynotas, como diría nuestro jrmora.com, las Keynotas de Apple, las Keynote de 2006. Nos traerán esos Apple TV, pero ya teles realmente, no la cajita, sino ya en teles. Tendremos iPhones low cost, ni de coña. Tendremos iOS decentes. Para 2016, tendremos, hablando del Google Car, tendremos el Apple Car, el coche de Apple, todos con coche de manzanita, y tendremos también iWatch, pero reales, que hay más cosas que los que han salido en 2015, pues nos tocará seguir esperando. Y tendremos los Science Hack Day desde 2016, los hacks de la ciencia. Podremos enterarnos por internet también lo que se hace en los Science. Arriba de ahí. Las Raspberry Pi, por $1. Ya salió en 2015 la de $5. Por ahí algún día salió hasta por $1. La de ideas que podría coger Apple aquí si quisiera. También tendremos el Podcast Day 2016. Solamente se repetirá la edición para este año en el Podcast Day Internacional. Tendremos Windows 16. Ay, mi cabeza no sigue. Ya que salió el Windows 10, saltándose el 9, como dice nuestro sobrino Daniel, por temas ahí de código, pero a ver si nos va a sorprender Microsoft y nos saca un Windows 2016. Sería el Windows 16. Pero de momento están por los Windows 10, cuando estamos grabando este podcast. Y en 16 también se quedará la JPod 16, en Málaga, España. Tierra, siempre hemos dicho también de podcaster, que los comienzos en España, y todavía los hay, podcaster que salieron por un tubo desde Málaga. Grandes podcasters, tierra andaluza. Y otro año que será del porno en internet, pero no del podcasting. Ya hablando, uniendo una cosa con la otra. El IPTV, o las televisiones conectadas, realmente estarán o seguiremos teniéndolas en el salón, pero con marcas que realmente el sistema operativo no es lo que necesitamos ahí, porque realmente no nos hacen vivir la experiencia. Así que todos al salón más, a las videoconferencias, a todo con la televisión conectada. Y además sobre todo poder elegir qué televisión ver allí. Ver allí YouTube, ver allí Netflix, ver allí Wacky TV, ¿no? Todo lo que sea ahí, pues tener otra experiencia con las televisiones conectadas, la que se llama la IPTV, Si decimos IPTV queda más guapo y con eso incluso puede que liguemos más. Sí, seguro, seguro que lo haremos ahí. Y también tendremos la TLP Tenerife 2016. ¿Será la TLP de las galaxias? Y estas son las cosas que tienen, que estamos casi perdidos en que será el año de Internet. 2016, no creo que sea el año de Internet. Internet ya tiene sus años, pero quizá las cosas que estamos comentando salgan o en el 2016, o 2017, o 2018, o 2019, o 2020. 30, 40, pues a ver cuántos salgan antes, unas que salgan antes, otras que salgan después, otras que no terminen de salir, pero es lo que tiene. Siempre decimos esto también, que al final, siempre también en internet, hay más preguntas que respuestas. Así que no nos perdamos este internet 2016. En principio siempre empezamos con ese hype que llevamos aquí generando para que creen de ciertas cosas. Tú nos puedes añadir más cosas sin ningún problema. Para compartirlas y nosotros las haremos compartidas. Desde arroba interinet o arroba interinet en Telegram o en interinet@gmail.com. Porque de esto se trata en internet, de compartir conocimiento. La filosofía hackers. Compartir el conocimiento. Y sobre todo como estamos también diciendo también, buscando la belleza. Fundamental en todo. En las personas, en las cosas. En los cacharros. También será eso, por supuesto, el año del Internet de las cosas. Cada vez más cosas estarán conectadas a Internet. Así que es lo que tiene. El Internet y el Internet de las cosas. A ver si por fin también este es el año de ese Internet de las cosas. Gracias. Gracias. Besos. Abrazos. Buscar la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.